Ok, ahora sí, señoras, señores, una vez más, transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil, desde mi estudio automóvil, para otro capítulo más de este podcast de productividad, pero en pantuflas, como siempre, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos afecta a todos. Y hoy más que nunca nos afecta a todos, porque justamente te quiero hablar de las apps de productividad, del negocio que hay detrás de las apps de productividad, que realmente desconozco cuál es. Sinceramente no voy a hablar mal de nadie, ni mal de ninguna en particular, sino detrás de un negocio que seguramente tienen las apps de productividad, como cualquier otro software dedicado a la productividad, que es un negocio que al fin y al cabo está creciendo, ¿sí? Es un negocio relativamente nuevo, pero es una especie de mercado emergente, porque no toda la gente, suena feo, pero no tiene nada que ver, emergente y gente, no todas las personas conocen sistemas de productividad, no todas las personas saben de qué se habla cuando se habla de productividad y no todas las personas conocen todo el mercado que hay detrás de la productividad, ¿sí? Mucho de este mercado está copado por las apps. O sea, las apps de alguna manera te hacen sentir, o las personas que comercializan las apps o las personas que venden determinado sistema, determinada forma de productividad, determinado método de productividad, te hacen creer de alguna manera que las apps son imprescindibles, que las apps deben usarse para la productividad, que sin apps, sin las apps, ¿sí? No sin apps, porque termina siendo casi otra palabra. Sin las apps parece que no hay productividad posible. Parece que si no tenés un montón de aplicaciones diferentes instaladas en el teléfono, si no las utilizás, si no tenés un software, si no tenés una manera de gestión digital en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora o algo, parece que no vas a ser productivo. Y no es así. Las aplicaciones, todo el software que hay detrás de los sistemas de productividad, detrás de la productividad en sí, está bueno en la medida que se necesite, pero no es imprescindible. Hay un mercado que quizás lo inauguró Apple en algún momento, que tiene que ver con hacerte sentir que estás necesitando un producto nuevo, cuando en realidad lo único que están queriendo es venderlo. Lo único que están haciendo es una estrategia de marketing. Y está bien. O sea, no tengo nada en contra de esa estrategia de marketing. Lo que te quiero comunicar es que las apps no son imprescindibles para tu sistema de productividad. No son imprescindibles para ser productivo. ¿Ok? Esta estrategia de marketing de la que hablo consiste en hacerte sentir, en crearte la necesidad a vos como consumidor, a cualquier persona, crearte la necesidad de tener esas apps, ¿ok? Crearte una necesidad que antes no existía. Solamente la están creando ellos, solamente lo están creando los representantes de determinada computadora, de determinado dispositivo, de determinada aplicación, de determinado software. Te están creando una necesidad, te están haciendo creer que vos toda la vida necesitaste esa aplicación de productividad. Te están haciendo creer que si vos no sos productivo, es solamente a causa de que no estás usando esa aplicación. ¿Y cómo no vas a estar usando esa aplicación? ¿Cómo te vas a quedar afuera de todas las personas que son hiperproductivas y de todas las personas que gestionan, pero de una manera espectacular, su tiempo? ¿Cómo te vas a quedar afuera? Si sos improductivo es porque no usás estas aplicaciones. Entonces, esa especie de necesidad ficticia que te crean sirve obviamente para vender las aplicaciones. Si bien hay algunas aplicaciones que son gratuitas, algunas otras aplicaciones que no son muy caras tampoco, siempre hay un negocio tras eso. Es obvio que hay un negocio tras eso. Tanto de las aplicaciones como de los software, como de cualquier cosa nueva que aparece de repente y que parece que antes la vida sin esas cosas era imposible. En este caso, no la vida, sino pura y exclusivamente la productividad. Pasa que hasta que vos no descubrís qué es la productividad, no te empiezan a interesar las aplicaciones. Hasta que vos luego descubrís las aplicaciones, empezás a sentir, por esta estrategia de marketing, que es imprescindible que cuentes con aplicaciones. Es imprescindible que estés todo el día conectado con el teléfono. Es imprescindible que organices tus tareas a través de esa aplicación. Es imprescindible que estés todo el día con el teléfono sincronizado, con la tablet, sincronizado con la computadora, sincronizado con la nube, todo de manera sincronizada, porque de esa manera vas a poder gestionar mejor tu tiempo. Y no es así. Reitero lo que dije al principio. No hay nada en contra de ninguna aplicación. No hay nada en contra de ningún software. Es más, son fantásticos en la medida en que uno los use si los necesita. ¿Ok? No hay ninguna obligación, de alguna manera, no hay ninguna obligación de usar ni aplicaciones ni sistemas de ni software ni nada. No vas a ser más productivo porque uses una aplicación. Es más, hay sistemas de productividad, hay aplicaciones, hay softwares, hay un montón de cosas que supuestamente están de alguna manera mejorando la productividad de las personas y mejorando su organización y mejorando sus tiempos y su rendimiento y su eficacia y su eficiencia y todo lo que empiece con EFI, pero cuya curva de aprendizaje es muy grande. Esto significa que tardás mucho tiempo en aprender cómo usar esa aplicación, tardás mucho tiempo en aprender cómo usar ese sistema. La mayoría de las veces, tanto los sistemas como las aplicaciones como los software vienen cargados de cosas y están llenos de cosas que nunca vamos a utilizar. Están pensados para intentar agradar al público en general. Y seguramente un gerente de una multinacional no va a utilizar las mismas cosas ni de una aplicación, ni de un software, ni de un método de productividad que las cosas que utilice un emprendedor que lo único que está haciendo es generar contenido para crear una audiencia. No van a usar las mismas cosas. Ocurre que la mayoría de los software, la mayoría de las aplicaciones, incluyen opciones para todos. Por lo tanto, hay cosas que a vos, que a mí, no nos van a servir nunca, porque no somos gerentes de multinacionales, no tenemos 200.000 personas a cargo, no nada, trabajamos solos, o como mucho con un grupo de trabajo muy reducido. Y a la vez, quizás a un gerente, si vos sos gerente de una multinacional y estás escuchando esto, quizás si vos estás todo el día arriba de un avión viajando desde una sucursal a otra, desde una sede a otra, como para entrevistarte con la cabecera de cada uno de los países, entonces de esa manera gestionás los grupos de trabajo y demás, seguramente no vas a utilizar las mismas cosas que utilizamos los emprendedores autónomos de alguna manera, los que trabajamos solos, los que solamente estamos intentando crear contenido en principio para luego llevar adelante nuestro negocio online. Seguramente hay muchísimas cosas que no vas a usar. Seguramente hay muchísimas cosas que no te van a servir o muchísimas cosas que te van a parecer en vano. Vas a preguntarte por qué están ahí. De la misma manera que el emprendedor más chico se pregunta para qué hay 200 opciones diferentes en una app de productividad que esa persona no va a utilizar nunca. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Las apps no son imprescindibles. La productividad existe y existió siempre. Es un concepto que existió siempre, antes de la era digital, y va a existir después de la era digital también. ¿Quién sabe lo que vendrá después? ¿Quién sabe lo que nos tendrá de parada el planeta Tierra, no? Porque al fin y al cabo ahora aparecieron los smartphones. Y antes de que aparecieran los smartphones, ¿qué? ¿Qué hacíamos? ¿Con qué tomábamos notas? Con un papel y un lápiz. Con una libreta. Con un cuaderno. Con lo que fuera. No necesitábamos ni listas inteligentes, ni nada. Ni recordatorios, ni apps que funcionaran gestionando nuestros métodos de trabajo. No, nada. Absolutamente nada. Solamente nos organizábamos con un calendario y con un lápiz y un papel. que a vos te viene mejor, que te sirve utilizar las apps, que de alguna manera ya las aprendiste a usar y las podés combinar y las integraste en tu flujo de trabajo diario y de alguna manera te sirve para organizarte, perfecto. Pero te aplaudo. Me parece fantástico, me parece ideal, me parece óptimo. Lo que no quiero es que las personas que todavía no están familiarizadas con ningún sistema de productividad, con ninguna app, con ninguna con ningún software, con ninguna, piensen que son imprescindibles. Piensen que el término productividad está asociado directamente con la utilización de apps, con la utilización de programas en un ordenador o en un teléfono móvil o en lo que fuera. No. No, se puede lograr ser productivo sin usar ninguna app. Se puede lograr ser productivo sin utilizar ningún software, ninguna tableta, ninguna nube, ninguna nada. No es necesario, no es imprescindible. Se pueden usar todas las aplicaciones que quieras, se puede no utilizar ninguna, se pueden utilizar la mitad, se puede utilizar una sola, se puede utilizar una sola, pero por la mitad, solamente utilizar un par de recursos que nos sirvan, lo que sea. Uno necesita adaptar el uso de la app, uno necesita adaptar el uso del soft, del ordenador, de la nube, del sistema X, a su trabajo. No que no uno adaptarse a la app, ¿ok? Y vuelvo al tema de la curva de aprendizaje. La mayoría de las apps tienen una curva de aprendizaje muy grande. Vos abrís una app y no suele ser intuitiva, no suele ser amigable, suele estar llena de cosas, suele tener un montón de opciones que cuando iniciás no sabes para qué sirven. Que seguramente serán muy efectivas, seguramente estará recontraprobado que las apps sirven, que todo lo que integran sirve, que agiliza un montón el trabajo, que agiliza un montón la organización de las personas. Pero hasta que la persona, o por lo menos el emprendedor que no está cerca de la productividad, que recién escucha hablar de esto y que recién está queriendo acercarse a este mundo como para poder organizarse mejor y para poder, no sé, llevar a cabo su emprendimiento personal mientras trabaja para en algún futuro poder dejar su trabajo y dedicarse a su proyecto, el que lo está haciendo paralelamente y toda la vida lo va a hacer paralelamente, el que está iniciando su proyecto personal y no tiene otro trabajo y necesita organizarse porque tiene todas las horas del día para él, pero de alguna manera siente que no avanza, que no llega, que no progresa. Esa persona quizás no necesite una aplicación para el smartphone. O por lo menos en principio, ¿ok? Pero si esa persona empieza a leer blogs, empieza a escuchar podcasts y todos le hablan de OmniFocus, de Workflow, de Evernote, de esto y aquello, esa persona va a interpretar que la productividad tiene que ver exclusivamente con las apps, exclusivamente con los software, exclusivamente con el mundo digital, exclusivamente con el hecho de tener un teléfono en el bolsillo lleno de notas, de anotaciones, de tareas, de cosas, de recordatorios, de ideas, de fechas, de... Y no es así. No pasa solamente por ahí. Eso es solamente una parte del hecho de ser más productivo. Por eso es que me planteé este podcast. Por eso es que siempre reitero eso de productividad en pantuflas, de ese nombre de fantasía que le puse para hablar de algo que uno hace de la puerta para adentro, de una productividad de entre casa, de un montón de cosas importantes que uno tiene que fijarse antes de instalarse cualquier aplicación, antes de empezar a aprender a usar cualquier sistema. Que querés aprender a usar cualquier sistema, no hay ningún problema. Me avisás, lo vemos, te lo enseño. Estás en todo tu derecho y además son fantásticos los sistemas también. Las aplicaciones tienen un montón de opciones que sirven, que realmente te hacen la vida más fácil, que muchas de ellas yo las utilizo. Muchos sistemas, como en algún momento dije, me sirven como para generar mi propio sistema. Intento tomar lo mejor o lo que a mí más me sirve de cada uno de los sistemas para utilizarlo. Lo mismo hago con las aplicaciones, lo mismo hago con los software. No uso muchas aplicaciones, pero intento tomar lo mejor de cada una. Pero en el momento que no tengo batería, en el momento que me olvido el teléfono, en el momento que no tengo ganas de usar el teléfono, puedo ser productivo igual. Si no estoy amigado con la tecnología, puedo ser productivo igual. Si uso el smartphone solamente para hablar y mandar SMS, que hay gente que todavía lo hace, puedo ser productivo igual. Si me asusta la cantidad de cosas que tienen las aplicaciones de productividad, la curva de aprendizaje gigante que tienen esas aplicaciones de productividad, puedo ser productivo igual con una libretita, puedo ser productivo igual con un calendario, con un lápiz. Encima, la curva de aprendizaje que tienen las apps es como que, lejos de ayudarte a ser más productivo, en principio te retrasan, porque perdés mucho tiempo aprendiendo cómo usar la app. Entonces, en principio te retrasan hasta que aprendés a usar la aplicación, hasta que aprendés el sistema, te retrasan. Si vos ya estás un poco organizado y querés a aprender a organizarte un 100%, a ser, pero el doble, el triple, el cuádruple de más eficiente. Si ya estás cansado de tomar nota en lápiz y papel y andar con los papeles y las notas y la libreta para todos lados y querés modernizarte y querés empezar a usar las aplicaciones y demás, o si ya conocés el entorno de las aplicaciones y querés darle una vuelta de tuerca a tu productividad de alguna manera y sumar, está perfecto. Está perfecto, como te digo, me avisas, lo vemos, aprendés por donde quieras, aprendés el sistema que quieras, instalar la aplicación que quieras, seguramente te va a ir bien. Pero si te asusta la curva de aprendizaje que tienen, si no tenés tiempo para trabajar y pensás que menos vas a tener tiempo para ponerte a aprender cómo se usa una app para ser más productivo, porque, como te digo, lejos de ayudarte a ser más productivo, a hacer las cosas en menos tiempo, vas a perder tiempo, porque vas a ocupar un montón de tiempo de tu día en aprender a usar la app, en aprender a usar la aplicación, en aprender el sistema. Ahora, si ya te organizaste y tenés un tiempo destinado para eso y es lo que querés hacer, perfecto, pero se entiende más o menos la idea. No es imprescindible. El mundo de la productividad no pasa por las apps. Las apps tienen que ser un complemento, los sistemas de productividad tienen que ser un complemento para que uno pueda integrarlos en su día a día, para que a uno lo ayuden con el sistema de productividad que eligió. Ese sistema que uno se arma de acuerdo a lo que a cada uno le sirve, tomando lo mejor de cada sistema de productividad. Se arma un sistema de productividad y de acuerdo a la tarea que cada uno haga, y de acuerdo a cómo se sienta, y de acuerdo al uso de la tecnología que uno quiera y sepa hacer, es ahí donde entran las apps para ayudar a que cada uno sea un poco más productivo. Sí, pero uno no tiene que arrancar por las aplicaciones, no tiene que arrancar por los atándose a la cosa digital pensando que es la única manera de ser productivo. No, no. Si uno quiere aprender un sistema, y está la posibilidad también de que un sistema a uno le caiga como anillo al dedo, que le dé exactamente lo que uno quiere, que una aplicación a uno le caiga como anillo al dedo, perfecto. Pero no es imprescindible tener aplicaciones instaladas en el teléfono. No es imprescindible que todos los datos, toda nuestra organización pase por una aplicación en el teléfono, ni por un software, ni por un sistema de productividad. Es opcional. ¿Se entiende más o menos la idea? Cualquier cosa me preguntas.